es el Día del Medio Ambiente. Hay varias movilizaciones en Córdoba, en la zona de la Ruta de las Sierras. Nosotros hemos hablado de ese tema. Nos hemos referido también a la situación de Sofía Gatica y las madres contra los agrotóxicos en la zona de Córdoba también. La detención de Sofía en Dique Chico. Hemos hablado con Darío Ávila. Y bueno, ahora estamos en conexión con Estela Lemes. Estela Lemes es directora de la Escuela Bartolito Mitre, la escuela número 66 de Costa Uruguay Sur. Te damos las buenas tardes, Estela. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá estoy con Nicolás Rosales, Carlos Morquio y bueno, yo soy Graciela, ya nos conocemos. Estela, en principio, ¿qué te hicieron los agrotóxicos, particularmente el glifosato, que fuiste fumigada, tu escuela fue fumigada y por lo tanto vos aspiraste y recibiste glifosato en tu cuerpo? ¿Qué consecuencias te trajo esa situación? Bueno, tengo que aclarar que no tengo solo glifosato, también tengo clorpirifos etil, que es un insecticida, que es, en estos momentos el que más me afectó es el insecticida, porque yo tengo una neuropatía que está afectando mis músculos y eso es por el insecticida. El glifosato, si bien lo tengo, está comprobado mediante un análisis, hasta el momento no he tenido otra dolencia que esa que tengo. Esperemos, porque todos sabemos que el glifosato es cancerígeno, aunque quieran hacernos creer que no. Esperemos que no me llegue a afectar en eso a mí, ¿no? Quiera Dios que no me pase. En este caso estamos hablando de otro agrotóxico, digamos, en el caso del insecticida. Sí. Contanos la situación que se está dando a raíz de tu caso. Bueno, ¿qué pasa con la RT que tendría que protegerte y cuidar de tu salud como trabajadora docente? ¿Qué pasa con los responsables? En este caso, los responsables tienen nombre y apellido. Digamos que Paula Ripa y el hermano son los dueños del campo. El arrendatario es el señor Tronco y el fumigador, digamos, es el señor Reverdito. Estos últimos son de La Roque, también provincia de Entre Ríos. ¿Qué pasa con las culpabilidades, con las responsabilidades de estas personas? Nosotros con la señora Ripa tuvimos una mediación donde ella y su abogado dijeron que no tenían ninguna responsabilidad, negaron tener la responsabilidad, que sí les corresponde porque son responsables solidarios, así que estamos en pleno juicio. Eso va por la parte civil con el señor en conjunto, Ripa, Tronco y Reverdito. Pero con la RT es un juicio laboral. Llegamos a eso porque la RT no lo quiere reconocer como una enfermedad de riesgo de trabajo. No quiero indemnización, yo lo único que pido es que se hagan cargo de mi tratamiento, porque yo tengo que venir a este lugar donde estoy ahora, que es en General Galarza, un pueblo, departamento Gualeguay, en Entre Ríos, y tengo que instalarme acá durante un mes y medio, para hacer el tratamiento intensivo que hace que mis músculos vuelvan a tener vida, flexibilidad, no se vayan atrofiando, que es lo que desencadena, ¿no?, la enfermedad que tengo. Estela, Nico Rosales, te habla de este lado, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, Lucas. Leyendo tu historia y la información, me queda como una imagen grabada de que sería, digamos, la imagen de una avioneta tirando veneno por arriba, por encima de una escuela. Y en este sentido te quería consultar si también a los niños y niñas de esa escuela les afectó. Bueno, mira, yo te tengo que contar que desde el año 2010 yo estoy haciendo denuncias. En 2010 fue con una avioneta y no fue en horario de clase. Yo vivía en la escuela por ser directora de una escuela rural. Muchos directores viven en la misma escuela, en la casa del director. Yo vivía con mis hijos ahí. No era en horario de clase. En 2011 volvieron a hacerlo y tampoco fue en horario de clase. Pero en 2012, que fue cuando hice la denuncia penal, sí era horario de clase. Claro. Eran las 2 de la tarde. Yo llamé a los papás para que retiraran sus niños, para que los protegieran en su casa, ¿no? Porque yo tenía que hacer que ese señor deje de fumigarme. me acerqué al alambre, le hice señas con el guardapolvo. Él no paró hasta que no terminó la última gota de su veneno, y dijo después, porque ya para ese momento había llegado la policía que yo había llamado, que él no sabía que eso era una escuela y no sabía que estaban los niños, ¿no? Claro. Lo que pude hablar, o sea, lo que hablé con las mamás al otro día, esa noche que los llamé para ver cómo estaban, eran 13 niños de 4 familias, y una familia me manifestó que su niño había tenido náuseas, le picaban los ojos, demás. Uh-huh. Entonces le dije que lo lleve al hospital, porque yo no lo podía llevar al hospital en el horario de clases, primero porque no tenía los medios en ese momento, era lejos, estábamos a 15 kilómetros de la ciudad, no tenía auto. Uh-huh. Los papás sí los buscaban en auto a sus niños, entonces les pedí que lo llevaran, pero pasa que justamente esa familia trabajaba en una estancia muy grande donde su papá aplicaba también. Si ellos hacían denuncia, podían quedarse sin trabajo, ese era el gran miedo que tenían, así que se quedaron con eso. Los niños, yo no sé, hoy son adolescentes, si tienen la misma afección que yo, deberían saberlo por medio de un análisis específico que no se hace en Entre Ríos. Claro, en Mar del Plata. Se hace solamente en Mar del Plata, uh-huh, en el Far State. Yo me lo hice en Buenos Aires, que sacaron la muestra y la llevaron, yo lo he contado muchas veces, fuimos al Congreso, la gente, médicos de Pueblo Fumigado nos pidió si queríamos hacerlo, les dijimos que sí, y luego yo fui a Mar del Plata en enero de 2016 para hacérmelo yo, y salió que también tenía glifosato, porque me hice en orina, pues se hace en orina el de glifosato. Okay. El otro era en sangre. Entonces yo no puedo saber si los chicos tienen esta afección o no, porque no se han hecho el análisis. Es muy probable. No solo los niños de la escuela, los vecinos de alrededor de la escuela, vive gente ahí. Carlos Morquio te habla. Precisamente lo que manifestás vos es lo que se da, es que se fumiga en forma indiscriminada sobre los poblados, no les importa si hay población, si hay escuelas, es así, es totalmente indiscriminado y sin ningún tipo de recaudo, que por otro lado es muy difícil tomar recaudos al respecto, ¿no? Sí, acá hay una parte de ACMER, de nuestro gremio, que se van a llamar paren de fumigar las escuelas. Claro. Si bien yo aplaudo que lo hagan, yo digo paren de fumigar, porque las escuelas no están aisladas, solo la escuela en medio del campo. Claro. Tiene la familia de esos niños que viven ahí. Claro. Bueno, esa es la gran pelea, ¿no? Hoy por hoy, en los alrededores de mi escuela, se hace ganadería. A partir de la denuncia, se hace ganadería, gracias a Dios. Bueno. Pero tenemos campos cercanos. El año pasado fumigaron y la deriva trajo el veneno hasta la escuela. Claro. Pero, casualidad, midieron por el camino y da más de 2 kilómetros. Pero si lo hacen en línea recta es menos. Pero bueno, las autoridades de la provincia vinieron a decirme, señora, está bien, están en la distancia correcta, no podemos hacer nada. Entonces así estamos. Ahora en Gualeguaychú se prohibió glifosato, la venta, el acopio y el traslado. Entonces a nosotros, si bien estamos fuera del ejido municipal, nos favorece porque para llegar a nuestro lugar tienen que pasar por la ciudad de Gualeguaychú. Y si están prohibidos, no vamos a permitir que pasen. Entonces, bueno, es un trabajo conjunto de toda la gente que se comprometa, que se involucre, que no tengan miedo, porque claro, mucha gente por ahí por miedo no actúa. Así es. A mí al comienzo yo sentí como que en todos lados me tiraban la maestra loca que denuncia. No me importó, pero yo tenía que preservar la salud de mis alumnos en ese momento. Luego, después yo me enteré 2 años después que era lo que yo tenía y que me empecé a enfermar porque había recibido este veneno. Pero al principio era, no fumíen porque tengo mis gurises dentro de la escuela y yo los debo proteger. Estela, completando la pregunta que te hacía Carlos y también lo que vos decías, ¿cuál dirías que es en este momento el panorama? Porque Gualeguaychú sabemos que está la prohibición de fumigar. Vos decías, dabas un dato que es cierto, en la provincia de Buenos Aires también pasa, que cuando se fumiga con avionetas, no es muy fácil controlar los perímetros que hay prohibidos de fumigación, porque el viento te lleva el veneno a donde va, digamos, claro. ¿No? Sí. Aunque la avioneta no pase, por ahí con el otro, el mosquito que le dicen, sí. Es más, más directo. Pero, ¿cuál es la situación en general en la provincia de Entre Ríos con ese tema? ¿Hay movimientos en contra de los agrotóxicos? Porque hay gran cultivo de fruta, además, justamente. Estos días hemos visto la cantidad de frutas contaminadas que tenemos en los mostradores, digamos. Sí, hay un movimiento importante de ambientalistas que están en la lucha de la prohibición de las fumigaciones, no solo del glifosato. Hay muchos venenos, y son venenos realmente, por eso los digo así, que los consumimos sin darnos cuenta. Si vos comprás una fruta, una verdura, por más una lechuga, vos la lavás con lavandina, así le pongas la gotita a lavandina, desde la semilla viene con preparada y curada, como dicen ellos, con agroquímicos. Entonces la consumís igual. En la provincia se está dando una lucha bastante interesante y la idea es llegar a la prohibición. Hay una alternativa que es la agroecología, se está en Gualeguaychú se está haciendo, hay un campo importante en metros de la municipalidad que hace una huerta que ya ha cosechado sin pesticidas. Y una verdura muy linda que se la han llevado a los comedores escolares. Gualeguaychú está haciendo un excelente trabajo, no solo de que no se fumigue, sino también de crear conciencia hacia la agroecología. Hay muchas personas que ya están haciendo su huerta en su casa, productores pequeños y otros un poquito más grandes que también lo están haciendo. Hay una alternativa que es por la que nosotros tenemos que luchar, pero la provincia es muy grande y hay muchos intereses creados, entonces claro. Es difícil. En ese sentido te quería consultar, Estela, ¿vos tenés miedo en este momento? Y otra preguntita, muy bajito. ¿Ahí me escuchás? Ahí un poquito mejor. Te preguntaba si en este momento tenés algún tipo de temor y si te sentís acompañada y en este caso por quién. No, temor no tengo. La verdad que no. Siento mucha pena por la gente que amenaza o que dice cosas. Siento pena por la gente que no le importa la vida de su vecino y sigue, para engordar su bolsillo, sigue poniendo veneno. Claro. La verdad, porque en algún momento les va a llegar o se van a dar cuenta de lo que están haciendo. Y no se lo van a perdonar ni sus hijos. No tengo miedo para nada. Me han tildado de un montón de cosas. Incluso de que era mentirosa, de que no tengo la enfermedad. Y yo tengo como comprobarlo, pero no tengo por qué estar mostrando mis certificados o mis estudios. Están todos en el juzgado. Claro. Porque están siendo, estamos llevando a cabo un juicio. Y me siento acompañada por mi gente querida, por mis hijos, mi familia, mis amigos, que son un montón. Y gente que está en la misma que yo. No permito que ni la política ni lo gremial absorban mi caso, porque yo quiero diferenciarlo. Yo no pertenezco a ninguna agrupación ambientalista, si bien soy defensora del ambiente, donde voy lo digo, no pertenezco a una agrupación. Yo donde me llaman voy, estoy con todos, no tengo problemas, pero bueno, por políticos no me siento acompañada. En estos momentos estoy en un lugar donde yo tengo que, mi obra social cubre una parte de mi tratamiento, la otra la tengo que pagar yo, más el hospedaje en el lugar donde estoy, y todo me lo pago yo. No recibo ayuda de ningún político. En algún momento lo solicité a la gente del pueblo donde yo estaba, que es Villa Paranacito, donde yo me inicié, donde estudié, donde crié a mis hijos, y no la recibí, entonces nunca más lo pedí. Y el gremio, bueno, también está la promesa de, todavía ahora en estos momentos no ha aparecido, y yo soy agremiada hace 24 años. Pino Solanas incluyó tu historia en su película, ¿no es cierto? Sí, así es. Vino, me contactó justamente por venir acá al CENER, donde yo estoy internada ahora. Él vino, habló con el doctor Sanfilippo, que es el médico que me atiende a mí, el neurólogo, y se puso en contacto conmigo, me visitó en la escuela, filmó en mi escuela, está mi caso en su documental. Yo fui a la presentación porque él me invitó, me va a mandar el documental para que lo podamos mostrar en Gualeguaychú. Claro. Además de mi caso, hay otros casos y es escalofriante. Es un documental para que lo mire todo el mundo, sí, para que lo vean. Sí. De hecho, de Alemania, vinieron de la televisión alemana a hacerme una nota, porque cuando lo vieron que él lo presentó, mandaron a su corresponsal en Buenos Aires que querían que hablara conmigo. En Argentina debería verlo todo el mundo, el documental. Está sin duda muy bueno. Estela, bueno, la verdad que te agradecemos tu tiempo, tu generosidad, porque enseguida nos dijiste que sí para hablar en este espacio, Tengo una Idea. Y bueno, sos una mujer muy valiente. Te mandamos un gran abrazo y este micrófono queda a tu disposición para comunicar lo que consideres necesario. Bueno, yo les agradezco mucho. Y sí, todos los medios de comunicación son una herramienta muy importante si la sabemos usar. Y eso lo saben ustedes mejor que yo. Hay momentos de angustia. Vos me decís que soy valiente. No lo soy. Soy una llorona que enseguida larga el moco, como decimos nosotros acá en el campo. Eso es ser valiente, Estela. Y bueno, y hay momentos de mucha angustia, momentos de soledad, donde ves que tu lucha es solitaria. Y después te encontrás que en las redes tenés amigos que dicen, no estás sola, dale para adelante, seguí, que estás en una lucha justa. Entonces yo, cada medio de comunicación que me llama, lo agradezco, lo hago con ustedes ahora, agradezco profundamente que me hayan contactado, que me dejen hablar, que se interesen por el tema y lo difundan, porque la radio llega a lugares que ni nos imaginamos. Entonces se los agradezco profundamente. Te vamos a saludar entonces con eso que te gusta que te digamos. Dale para adelante, seguí. Muchas gracias. Hemos conversado con Estela Lemes, directora docente de la escuela número 66 de Costa Uruguay Sur, Bartolito Mitre se llama esta escuela.